Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es el programa 671 de La Gente y su Defensor, el programa de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Así les da la bienvenida generalmente Omar Gómez Sánchez, ausente con aviso por un problemita de enfermedad. Le mandamos un saludo desde acá. Bueno, comenzamos este programa con el doctor Leandro García Silva. Él es miembro del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La noticia nos lleva a el medio ambiente, justamente los gases de efecto invernadero a niveles récord. La Organización Meteorológica Mundial afirma que se batieron todas las marcas y el Banco Mundial llamó a la acción. Leandro. Y muchas gracias por esta invitación y poder hablar de este tema que a veces nos parece lejano, pero que nos afecta a todos. Si realmente hay un tema que nos afecta como humanidad, es este. Es la cuestión del efecto invernadero o el cambio climático asociado al efecto invernadero. Muy prontito, ahora el 26 de noviembre, empieza en Doha, en el Medio Oriente, una nueva cumbre donde se va a reunir otra vez todos los países del planeta para discutir cómo podemos hacer para tratar de mantener nuestra atmósfera en condiciones que permita la vida humana y no humana tal como la conocemos. Esto puede sonar un poco grandilocuente, pero estamos en un proceso que fue natural hace muchos años, pero que se ha ido agudizando y que hoy podemos decir, y la ciencia nos indica, que tiene causas esencialmente humanas, que tiene causas a partir de la industrialización, de la quema de combustibles fósiles, que es un cambio en la composición de la atmósfera terrestre. Somos miles de millones de habitantes que estamos produciendo de un modo tal que ya estamos impactando sobre la atmósfera en su conjunto. Y es sobre esto que se trata el cambio climático y el efecto invernadero. La luz del sol que nos llega a la Tierra y que permite la vida por la temperatura, una buena parte vuelve al espacio, no se puede quedar todo aquí. Este cambio en la atmósfera hace que una parte de esta energía que debería irse al espacio se quede retenida en la Tierra y aumente la temperatura media. Por los cambios naturales que el hombre ha generado. Por los cambios que el hombre ha generado, digamos. En la naturaleza, justamente en la composición de atmósferas. Estos son los gases de efecto invernadero que estuvieron durante siglos y milenios retenidos básicamente con los combustibles fósiles, con el petróleo, y que los retienen los bosques, y que a medida que hemos ido deforestando y quemando petróleo, carbón, gas, estos gases se liberan nuevamente a la atmósfera, permanecen en la atmósfera por muchísimos años, decenas, cientos y hasta miles de años algunos de ellos, y evitan o impiden que la energía del sol que entra a la Tierra, energía infrarroja, vuelva al espacio donde tendría que ir, y por lo tanto la temperatura de la Tierra comienza a aumentar lentamente. ¿Cuánto aumenta? Se estima que si seguimos quemando combustibles fósiles y manteniendo el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero durante este siglo, se pueden aumentar entre 3 y 5 grados la temperatura media mundial. Y esto es mucho. ¿A esto se debe los grandes veranos que estamos teniendo? Bueno, hay siempre una variabilidad climática, pero sí es cierto que los últimos años han sido años récords en cuanto a temperatura, y una parte de este aumento de la temperatura se puede atribuir justamente al cambio climático como consecuencia de los gases de efecto invernadero. Y esto es problemático porque al cambiar la atmósfera cambia la circulación de la atmósfera, y esto implica que allí donde llueve hoy cambia el régimen de lluvias, lugares que hoy son húmedos probablemente puedan transformarse en lugares con sequía, zonas que son cálidas se transformen en zonas aún más cálidas. Las primeras consecuencias se ven más cercanas a los polos, en la Antártida, en el Ártico, donde el hielo se comienza a derretir, en los glaciares, zonas que todavía son las más frágiles. Y estos niveles de aumento de la temperatura, al derretir, por ejemplo, los hielos, muy probablemente causen, además de sequías, inundaciones y tormentas más severas, aumentos en los niveles del mar. Esto trae muchos problemas en las zonas bajas, donde por otro lado, es donde está asentada la mayor cantidad de población en el mundo. La mayoría de las personas del mundo viven cerca de las costas. Ahora, vos estuviste representando a la Defensoría del Pueblo de Nación en la cumbre Río Más 20. Copenhague 2009, los gobiernos decidieron y se comprometieron a limitar el calentamiento global a 2 grados. Esto no pasó. Bueno, justamente la noticia que vos evocabas al principio de esta nota tiene que ver con esto. Se acaba de presentar esta semana la Organización Mundial Meteorológica un informe científico también realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde nos alerta muy fuertemente que este compromiso necesario para poder limitar el aumento de la temperatura está muy lejos de alcanzarse. Se está abriendo una brecha entre lo que debería ser, entre lo que necesitamos tener como límites a las emisiones, es decir, cambiar nuestro modo de producir para que produzcamos al momento de poder de satisfacer nuestras necesidades en transporte, en vivienda, en producción industrial, emitir menos dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. Es decir, ir hacia una economía, hacia un modo de vida mucho más reducido en carbono. Y este es el desafío. Estamos, y cuando digo estamos, hablo a nivel de la humanidad. Estamos mal, no estamos alcanzando las metas con la velocidad que es necesario y la consecuencia inevitable de no alcanzarlos es un mayor aumento de la temperatura del deseable, con estas consecuencias que recién te relataba, con una probabilidad mucho más alta de que estas consecuencias efectivamente sucedan y sean más severas. Tenés la sensación de que se está viviendo el hoy. Ahora, ¿qué se está haciendo en la Argentina puntualmente? Bueno, la Argentina es parte del sistema internacional de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y firmó el Protocolo de Kioto, que es una serie de compromisos. Si bien por la posición que estaba en la Argentina no tomó compromisos cuantificables, sí se comprometió a tomar acciones. Leandro García Silva, muchas gracias por ilustrarnos este tema. Doctor Leandro García Silva, miembro del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, aquí en La Gente y su Defensor. La Gente y su Defensor, desde 1999 en radios de todo el país. Haciendo creíble todos los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de la Nación ha suscrito un nuevo convenio de cooperación en Córdoba y por eso estamos en línea con Jorge Conesa, el máximo responsable allí de la delegación de la Defensoría Nacional. Jorge, un gusto escucharte y pedirte que nos des datos de las características de este convenio, en principal con quién fue suscrito, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo va? Bien. Gracias por llamar. Bueno, mira, el viernes próximo pasado se hizo un evento acá en la sede de la Defensoría del Pueblo en calle Colón 533, donde se procedió a entregar a otras fundaciones, una de la Fundación de Amigos de Barrio Santa Isabel, primera sección, una fundación ONG sobre el tema de trata y de género, y son convenios protocolizados. Y también se hizo entrega del convenio suscrito a la Fundación Patricia López, que también tratan sobre la misma temática. Ajá. Y a continuación de ello se suscribió un nuevo convenio que ya está en Buenos Aires para protocolizar con el museo, con los amigos del Museo Municipal Genaro Pérez. Bien. Esta es una ONG que trabaja sobre la preservación y el arte de todo lo que es la pictografía cordobesa, ¿no? Todo lo que es los cuadros, la restauración de todo lo que es los cuadros que se puedan restaurar y encontrar para restaurar en Córdoba. Ajá. Sobre la base de una escuela que está a cargo del ingeniero Miguel Ferrando, que es tiene una escuela de restauración. Y bueno, lo interesante que tuvo el discurso de el convenio se suscribe entre el doctor Cela, por supuesto, y el doctor Gasal, que es el presidente de la fundación, ¿correcto? Uh-huh. Pero lo interesante de la suscripción de este convenio es la colaboración que puede hacer la Defensoría en el marco de las recomendaciones y todo el tipo de preservación que se puede hacer recomendando a los municipios y a la provincia cuando se notan deterioros o se producen descuidos o hay falta de partidas económicas para el mantenimiento del material. Uh-huh. Y el doctor Miguel Ferrando hizo todo un reconto histórico. Y bueno, realmente fue muy interesante porque culminó, digamos, diciendo de que Córdoba es una de las provincias que más cantidad de cuadros tiene, fue luego de Salta, ¿no? Preservados, genuinos y restaurados en la provincia de Córdoba, ¿no? En todas las distintas iglesias. Sí, sí. Bien, es muy importante que el Defensor del Pueblo de la Nación mantenga esta política de acercamiento y cooperación con todas las instituciones de la sociedad civil, que, como vos bien relatás, en este caso particular se trata de un museo, pero también son ONGs, todas ellas vinculadas con el quehacer comunitario. Jorge, no quiero cerrar ni despedirte sin preguntarte por algún otro tema de agenda que tengas allí en la Delegación Córdoba del Defensor del Pueblo. Bueno, el tema de agenda que tenemos ahora es un poco el tema, vos sabés, que de la discapacidad, estos días que ha salido, que había habido una suerte de recorte de servicios en la discapacidad, en el problema de algunos discapacitados, con respecto al transporte, con respecto, digamos, a alguna provisión de elementos, ¿no?, para la movilidad. Y bueno, y estamos en esa temática, en conversaciones, y una problemática importante también, que es la falta de pago, de envío de fondos del Profe de la Nación a la provincia, y estoy teniendo problemas con algunos geriátricos que ya no saben cómo, digamos, seguir sosteniendo esta problemática. Por ende, estamos en reuniones, en conversaciones con Buenos Aires, bueno, que es algo que nos mantiene bastante ocupados. Muy bien, agrimensor Jorge Conesa, fue un gusto, como siempre, hacer contacto contigo, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias, Omar, como siempre. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos.